Alejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango? Hola, Eduardo. Que si no se entrega, lo podemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Estoy aquí con Graciela Carballo. Hola. Hola, ¿qué tal, Graciela? Bueno, si te parece, comencemos a hablar del acuerdo o no acuerdo con el FMI. ¿Qué te parece? Sí, mira, porque en general el otoño se está poniendo frío y la situación política se está poniendo caliente. Uh-huh. Y en el medio está el Fondo Monetario de todo esto, ¿no? Claro. Como siempre, digamos, ¿no? Uh-huh. Mira, la verdad que yo creo que acuerdo va a haber. Uh-huh. Ahora, no se sabe nada, porque todo lo que se ha hablado esta última semana es tan contradictorio, las cosas que ha dicho Caputo, que ha dicho el presidente, que después hablaron la Georgieva, después salió otro que corrigió a lo que dijo la Georgieva del FMI. Es decir, yo te diría, como una cuestión general y basado en la experiencia argentina, que ya tiene 23 acuerdos con el Fondo Monetario, que el mejor de los acuerdos es un mal acuerdo. Claro. Digamos, sí. Esa es una definición general que se adapta a siempre a la historia de la Argentina con el FMI, y calculo yo que no solo de la Argentina, ¿no?, sino de muchos otros países. Mira, acá, bueno, ahora salieron que lo que le pide el gobierno argentino al FMI es un acuerdo de 20.000 millones de dólares. Al otro día sale el fondo a decir que efectivamente pidieron 20.000 millones de dólares, pero que hay que verlo. Claro. Y además hay que ver cuáles son los desembolsos, porque lo que está pidiendo en realidad el gobierno argentino, que entren dólares frescos rápido para zafar de esta situación de recalentamiento del mercado cambiario, etcétera, ¿no? Digamos, ¿qué abarca? Por ejemplo, una duda, ¿qué abarcan esos 20.000 millones de dólares? Porque por un lado se está hablando de que hay un programa de facilidades extendidas. Esos programas son a 10 años, con 4 años y medio de gracia, y en realidad sería la refinanciación de lo ya refinanciado por Guzmán de la deuda de Macri, ¿no? Porque la deuda de Macri, que no se pudo pagar, entró el gobierno de Alberto Fernández, la refinanció el ministro Guzmán. Y ahora están refinanciando lo que refinanció Guzmán. Pero ese es el acuerdo de facilidades extendidas. Ahora, aparte de eso, el gobierno argentino pide fondos frescos. Entonces, acá no se sabe estos 20.000 millones qué incluyen. Porque si incluyen también el acuerdo de facilidades extendidas, que son, dicen que por estos 4 años lo que hay que pagarle al Fondo Monetario de capital, ¿no? No de intereses, que eso van aparte, son 14.000 millones de dólares. Quedarían 6.000 de fondos frescos, claro. Pero resulta que hoy salen noticias que los fondos frescos serían 8.000. ¿De dónde salen esos adicionales de 2.000? No se sabe. Claro. En realidad, es poco y nada lo que se sabe. Son todos trascendidos. Por un lado, el gobierno hace rato que viene largando trascendidos, tratando de tranquilizar las aguas. Esto avanza. Ahora se acaba de decir que el programa lo aprobaría el BOAD, o sea, el directorio del Fondo Monetario, el 21, 22 de abril, por esa fecha. O sea, todavía tenemos 20 días de sainete acá con eso. Salvo que vayan aportando datos más concretos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, también lo que es para mí absolutamente insólito es la Cámara de Diputados aprobando algo que no saben lo que es. 129 diputados aprobando un papel en blanco, prácticamente. No, mira, no así. Son los 129 diputados. Esos son los votos que quisieron conseguir. Claro, que los que no fueron. Porque querían juntar 140, como la ley de bases, y no pudieron. Pero no son solo los que votaron a favor, son los 8 que se abstuvieron. Claro, porque al abstenerse, creo que más de 8, evitaron que hubiera el número de 108 de votos de rechazo, con lo cual el no se aprobaba el DNU. Claro. O sea que acá no son solo los que apoyaron, sino los que no apoyaron también. Claro, ahí hay de todo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. No, esta Cámara es realmente vergonzoso por todos lados, por todos lados. Le han votado a Milei montones. Por eso, todo este proceso electoral que hay en el fondo no deja de ser una gran farsa. Sí, sí. Porque a Milei le han votado todo, o lo han ayudado a que salgan las votaciones de las principales cosas. Sí, sí. De las principales cosas, ¿no? No le anularon el primer DNU. Le anularon el DNU barra 70, claro, ¿no? Esa es la madre de todas las cuestiones posteriores, ¿no? Claro. E inclusive después, cuando la ley de bases, claro, que se ufanaban de que habían sacado cosas de la reforma laboral, de esto, de aquello, del otro, resulta que ahora el gobierno los está metiendo en diputados o en el Senado por proyectos específicos. Claro. O sea que el problema lo tienen lo mismo. Ganaron un año, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero el problema está lo mismo. Sí. Vos fijate que ahora en este rebrote que hay de la CGT, que por otra parte es muy interesante todo el programa que viene, pero digo, en este rebrote tiene que ver con que están en danza otra vez en el Congreso la reforma laboral, el tipo de los aportes de dinero especiales que hay para que la burocracia mantenga todo el sistema, etcétera, etcétera. Es decir, los dirigentes sindicales están cambiando por dos razones. Por un lado, que hay dos sectores en el país que tienen olfato para saber lo que pasa. Uno son los dirigentes sindicales tradicionales y la otra la iglesia. Bueno, los dirigentes sindicales tradicionales están humeando que algo está cambiando en el país. Uh-huh. ¿No? Por un lado. Y por otro lado, se han dado cuenta que lo que ellos tienen bloqueado en la justicia, resulta que se lo están metiendo con proyectos en diputados, y como van las cosas, esos proyectos van a salir, ¿no? Entonces la CGT ha decidido activar un plan de acción que es bastante interesante, porque el paro de 24 horas para el 10 de abril se está transformando en un paro de 36 horas con movilización, ¿no? Uh-huh. Entonces es otro cantar ya. Además, la participación de la CGT el 24, el 9 van a ir a apoyar a los jubilados masivamente, y dicen que va a haber una vigilia que va a durar hasta las 12 de la noche, uh-huh, cuando empiece el paro, y después está la marcha del 1 de mayo, que va a ser, como la otra vez, 200, 300, un poco más de miles de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, esto se está moviendo, ¿no? Tu último artículo lo titulaste Algo está cambiando, ¿no es cierto? Y precisamente así hablas de la convocatoria que tuvieron los jubilados con los hinchas, no con los dirigentes. Eso fue algo extraordinario que nadie esperaba. Claro. Que en realidad, yo que anduve deambulando las dos días a la plaza, me tragué unos cuantos gases y eso, la presencia de hinchada futbolera fue más simbólica que efectiva, ¿no? Claro. No hubo grandes grupos de hinchas de Atlanta, de Chacarita, de Ferro, de esto, del otro. Había mucha gente como yo que fui con la camiseta, claro, pero no había grupos como tal, ¿no? Pero bueno, si eso sirvió, porque amplificó tremendamente la voz de los jubilados, y fue un cachetazo para el peronismo, claro, porque los peronistas, claro, que estaban durmiendo la siesta, así esperando es, que alguien, una jefatura que no existe, resuelva algún problema o dé alguna orden, tuvieron que salir en desbandada, pero salieron grupos autónomos de todos lados, ¿no? Aparecieron, claro, el 12. Ya el 19 fue otra cosa, más organizado, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue la llamada. Hubo un dirigente histórico del peronismo de acá del barrio, un militante de muchos años, que dijo, bueno, la hinchada de Chacarita tiene más capacidad de convocatoria que nuestros dirigentes. Claro, sí, sí. Un hecho extraordinario, totalmente inédito y extraordinario, ¿no? El tema de la oposición. El otro día comentaba un panelista en un programa de televisión que decía que con estos enemigos, Milei no necesita amigos, porque realmente... No, claro, por ahora sí, vos fijate... Bueno, acá en la capital para las elecciones, la candidatura de Santoro creo que logró reunificar, sí, a distintos sectores del peronismo, porque los que quedaron afuera son tan testimoniales, ¿no? Como el grupo de Moreno o Aval Medina, que no se sabe ni a quién representa, ¿no? Uh-huh. Moreno por lo menos es el peronismo histórico, pero Aval Medina es un flan, nadie sabe qué representa, ¿no? Sí. Y después está, bueno, vos fíjate que hay 7 elecciones anticipadas y en todas ellas el peronismo va dividido. Uh-huh. Sin hablar de lo que en la provincia de Buenos Aires, que es de una resolución muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un conflicto, que además es un conflicto de egos y de poder político. Así no es un conflicto por problemas ideológicos, por problemas de programa, por problema de... No, es un problema de otro tipo, ahí, ¿no? Sin ninguna duda. Que, o sea, que los muestra muy alejados de la gente, ¿no? Totalmente... un alejamiento de la gente que hay que ver cómo resuelve, si no va a haber mucha gente que decida no votar o en blanco, porque es un espectáculo deplorable lo que está pasando. Sí, sí, sí, es así. Pero bueno. Y volviendo al tema del dólar, ¿pensás que van a zafar de una devaluación? Supongo que ellos lo querrían antes de no hacer nada antes de las elecciones. Están tratando de escapar porque saben que una devaluación les hace perder el principal capital político que tienen, que es la inflación. Claro. Que encima ahora, los meses de febrero y de marzo, hay un repunte de la inflación, que después parece que se va a temperar en abril, pero de todas maneras ya no es lo mismo que era, ¿no? Claro. O sea, van a tratar de hacer eso. Ahora tenemos la novedad de que los exportadores están retrayendo las liquidaciones y los importadores la están adelantando. Claro. Porque les conviene el dólar barato. Dólar, y a los otros no les conviene el dólar barato, ¿no? Claro. Ahora, hoy el Banco Central volvió a comprar dólares. Uh-huh. Compró 53 millones de dólares, que durante toda esta semana no había podido comprar nada, ¿no? No. Al contrario, perdió un 1,000 y pico de millones de dólares, ¿no? Sí, sí. Así que no se sabe, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué novedades hay del acuerdo con el fondo. Ah. Evidentemente, Caputo y Milei deben estar llamando 3 veces por día al fondo, adelanten algo, adelanten algo. Claro. Bueno, por algo Milei ahora viaja a Estados Unidos, ¿no? Es cierto que viaja a una de esas reuniones que va él, pero sería inocente no pensar que lo llame directamente a Trump y le diga, Donald, estoy aquí, necesito un lazo, necesito que me tires algo. Porque el viejo Gómez no pasó nada, así que... No, claro, claro, acá está la situación muy, muy complicada, necesitan tranquilizar esto y solo lo pueden tranquilizar con algún anuncio, pero que tenga ciertos visos de realidad. Claro, y que no cometan los errores no forzados que vienen cometiendo todos los días, ¿no? Es increíble. Sí, es increíble la incapacidad que tienen, ¿no? Porque se contradicen entre ellos mismos. Bueno, vienen así desde el cripto gay, ¿no? Que el cripto gay sigue dando vuelta todavía. Lo tratan de ignorar, pero está dando vuelta por acá, está dando vuelta en Estados Unidos. Sí. Es decir, toda la imagen que tenía de un sector impoluto contra los la gente que hace maniobras con la guita, tenían un halo de decencia que ahora con esto del cripto gay quedó en dudas. Uh-huh. O es un estafador Milei, o es un tipo que aspira al premio Nobel y no le da espinese. Claro, 4 claro. vivos se lo pasaron al cuarto. Sí, sí, o sea, el tipo que habla como es el más piola de todos, resultó que como a Pagani, que lo acostaron, ¿viste? La estafa que le hicieron a Pagani. Claro. A este también lo acostaron, ¿no? Uh-huh. Y después la otra cosa, esta versión que no ha sido desmentida, de que la cajera del gobierno es Milei. Claro. Que piden peaje para todas las entrevistas para financiar la situación política, sí, ¿no? Sí. Bueno, uh-huh. eso también no ha caído muy bien en la situación. Después, uh-huh. Los problemas de este Caputo, de... el tema de con el chico este Viale, que uh-huh. al final no se sabe quién es el ensobrado. Claro. La otra cosa, la interpelación esta que le hizo, las acusaciones que le hizo, las amenazas, mejor dicho, que le hizo Caputo al diputado este radical en diputados, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas que han quedado, están dando vuelta en la cabeza de la gente. Sí. En tu artículo decís que el presidente perdió centralidad en... Sí, Y claro, por todo este tiempo ha desaparecido como el tipo que ponía, que era el centro de la política y el tipo que fijaba la agenda. Claro. Ahora tienen dificultades para fijar la agenda, les cuesta mucho sacar cosas del Congreso, y además el presidente está como borrado. Y el otro día cuando habló con un poco a los gritos y un poco enojado, desesperado, porque nadie comprende la situación esta del tipo de cambio y que no va a haber devaluación, que la gente no comprende, que faltan, que no hay pesos para que haya una devaluación. Todo el resto de los comunistas está de los economistas ortodoxos de la línea de él están diciendo que pesos hay. Sí, sí, sí. Así que bueno, es todo un matete, están metidos en un laberinto complicado, sí, y en la medida, sí, cuanto más se demore lo del fondo, peor va a ser, ¿no? Uh-huh. Peor va a ser, porque además nadie duda que el préstamo del fondo va a incluir una devaluación o una modificación del régimen cambiario. Claro, la discusión es si es antes o después de las elecciones. Sí, supongo que ellos... Fíjate que inclusive hay un rumor que habían evaluado en el gobierno la posibilidad de adelantar las elecciones. Claro. Que después claro. lo dejaron de lado porque parece que para eso necesitan tener un gran acuerdo en el Congreso y, bueno, lo descartan, no lo uh-huh. tienen, ¿no? Pero, bueno, pero quiere decir que están... Vos fijate que se trataría de adelantar una elección de medio término, no una elección presidencial, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos fijate la envergadura, es expresión de la crisis, la importancia que ha tomado una elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que la están planteando como si fuera un plebiscito sobre el gobierno de Milei. Exactamente. Porque todas las figuras que están poniendo son dentro de la mediocridad actual de primer nivel, desde Adorni, los Penato, claro. Rodríguez Larreta, Marra, que era la mano derecha, son todos tipos de nivel nacional lo que van a discutir. Sí, sí. Lo que van a discutir, elegir legisladores de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo es así. Vos fíjate que una de las alternativas que está barajando Cristina Fernández de Kirchner es que presentarse a candidata a diputado provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, el último reducto del kirchnerismo. Claro. Es decir, una rebaja impresionante, porque ha sido presidenta de la Nación dos veces, claro. vicepresidenta, es una diputada, fue diputada y senadora, tiene una trayectoria, y sin embargo se está barajando presentarse ahí. Uh-huh. Y vos fijate lo que dicen, que si ella se presenta ahí, le va a manejar las listas de diputados y de concejales en distritos como La Matanza y Avellaneda, que están con Kicillof. Con lo cual, si a esos intendentes le manejan la lista de concejales, no manejan sus propios distritos. Por lo tanto, están pensando que todos estos que apoyan a Kicillof de repente se darían vuelta. Para sí, el tema de los egos, ¿no? Claro, exactamente. No, pero mira, Guy Desbord, un sociólogo, psicólogo, periodista, cineasta, nació en los años 30, pero allá por los años 50, creo que sí, escribió el texto La sociedad del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Que es un anticipo a lo que estamos viendo en todo esto. La sociedad del espectáculo, como el fetiche de la mercancía transforma todo simplemente en imágenes y en disputas de personalidades sin tocar el poder económico real ni por lo menos enunciarlo. Que se mantiene, exactamente. O sea, es una sociedad del espectáculo. Estamos en esa situación, lo que habla muy mal de la situación argentina y de la crisis, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, y de lo que viene. Así estamos. Bueno. Bien, Eduardo, seguiremos charlando al respecto. Te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, bárbaro. Será hasta la próxima. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Un abrazo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, que está a cargo de la columna de economía. Él es del EDI, Economistas de Izquierda.